Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 26 de junio de 2013. Esto es Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Son las 8 de la tarde y ya sabéis que es el momento de Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabéis que Radio Topo emite en el 101.8 de la FM y que hay una página web que es en radiotopo.norezabaturra.org. Radio Topo es una radio que está al orden de los tiempos y que tiene un teléfono al que puedes llamar. Que es el 976-29-13-98. Magnífico. Y también tenemos un streaming que si quieres escucharnos por internet, pues vas a radiotopo.norezabaturra.org, vas arriba, le das donde el streaming y ya nos puedes escuchar. Un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Pues hoy tenemos un programa, como siempre, súper interesante. Hoy tenemos en primer lugar, volvemos a tener aquí a las limpiadoras en huelga. Pues estuvieron aquí hace ya 2-3 semanas y vuelven aquí otra vez, pues para dos cosas. La primera, pues para contarnos cómo sigue el conflicto, cómo sigue la lucha, cómo sigue la huelga. 38 días, a ver quién puede recordar una huelga aquí en Zaragoza con 38 días. ¿Y en todo el estado? O en todo el estado, yo no, desde luego. Y pues luego también vamos a aprovechar que han venido pues para dar un pequeño aporte a esa caja de resistencia. Luego os lo contamos. Y después, la segunda parte del programa la vamos a dedicar a hacer una conexión en directo con México, con la tribu Yaqui. Hablaremos con Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional de la tribu Yaqui, que está en Sonora, en México. Ya sabéis que en estos momentos están en una lucha contra el despojo del agua, contra el robo del agua, contra un trasvase que quieren hacer del río Yaqui, río que necesitan para vivir, y agua que el gobernador se empeña en robarles para dársela a empresas como Ford, Coca-Cola, cementeras, especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 8 y 3 minutos y arrancamos. Bueno, pues como decíamos, estamos aquí con dos compañeras trabajadoras de la limpieza y con otro compañero más. Y un poco veníamos a que nos contaran esos 38 días de huelga, un poco a que nos contaran la situación actual en la que se encuentra este conflicto y cómo están las nuevas novedades, ¿no? Como Ricardo Oliván ha dicho, el tema de un posible arbitraje voluntario, las repercusiones que podría tener y el panorama ante el que os encontráis. ¿Cuál es entonces la actual situación? Bueno, pues tal como habéis comentado, llevamos 38 días de huelga. El tema sigue prácticamente igual que comenzó. Tenemos muy claro que la responsabilidad casi total es del gobierno de Aragón, que no toma partido a favor de las demandas que llevamos hechas desde el principio. Y ahora últimamente lo que han propuesto, porque ya el convenio está próximo a decaer, como todo el mundo sabe, según la reforma laboral, el próximo día 8 de julio, que quiere poner a las partes un arbitraje voluntario. Esto llevaría, pues que lógicamente todos sabemos que el árbitro lo va a poner el gobierno de Aragón y no hace falta ser muy espabilos para decir de qué parte más o menos estaría, con lo cual, después de tantos días de huelga, pues lo que nos esto nos costaría. De todas maneras, lo que entendemos es que hay que llegar a un acuerdo antes de que llegue este día. De todas maneras, esto lo decidirá toda la gente de Aragón en próximas asambleas. está claro que esto no puede seguir así, hay que alcanzar algún acuerdo por el bien de toda la gente y de la sociedad aragonesa, pero bueno, esto no quita para que no cedamos en lo que estamos haciendo, sino que habrá que buscar puntos de encuentro por ambas partes, porque siempre ha sido así y lógicamente nos vemos abocados a que tiene que ser así. Lo que puede suceder pues es totalmente desconocido, porque es la primera vez que esto sucede, porque nunca ha habido una reforma laboral como ha habido ahora, y entonces el problema es que en el 8 de julio, si el convenio quedase sin efecto, pues las empresas pueden hacer varias cosas. O no aplicar el convenio en su totalidad, o aplicarlo solamente para el personal que estamos en activo, no aplicarlo a la gente de nuevo ingreso, o llevarnos directamente al Estatuto de los Trabajadores, con lo que conllevaría una bajada sustancial de nuestras condiciones de trabajo. Pero también hay que ser realistas y ver la otra parte, que también bajaría los costes de gananciales de ellos, lo mismo que para nosotros puede suponer un 40%, para ellos también. Uh-huh. Entonces todos nos jugamos mucho, con lo cual nos vemos abocados a que hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Este viernes próximo tenemos una asamblea, que yo creo que la gente pues ya está con ganas de que esto se tome una solución después de tantos días, pero bueno, de momento siguen las movilizaciones que están establecidas para todos estos días, y esperemos por el bien de todos de que esto acabe, porque la gente ya está un poco cansada, ya se empiezan a ver gente pues que vuelven a trabajar, lógicamente después de tantos días. Ha habido centros en las tres provincias que ya no es tanta la fuerza que había, pero vamos, la gente sigue en la calle y lógicamente pues seguimos con nuestras pretensiones, y que el gobierno de Aragón, pues a ver si de una vez, que es el que tiene que tomar las riendas, lo hace, y no solamente se le llena la boca de palabras, tal como ha dicho el señor Oliván en medios de comunicación, que parece que somos los culpables de todo, y se soluciona para el bien de todos. Porque la diferencia entre lo que ha planteado, ¿no?, el de Salud, que es el principal responsable de esta situación y que está llevando a esta situación a los trabajadores y trabajadoras, ¿qué diferencia hay entre el arbitraje voluntario que ha propuesto el Salud y el servicio de mediación? A ver, el servicio de mediación lo que hace es mediar entre ambas partes. Quiere decir, hay una parte que es social, que es la representación de los trabajadores, en este caso el comité de huelga, porque estamos en huelga y no puede ser la mesa negociadora, y la otra parte, las dos asociaciones empresariales, que son Aspel y Asoal. Entonces el servicio de arbitraje lo que hace es mediar. Nosotros exponemos, la otra parte expone, nos escucha y median. Sin embargo, si hay un arbitraje, lo que se hace es que este no media, este dicta. Dicta sin tener en cuenta las dos partes, o principalmente la parte de los trabajadores, ¿no? Porque estará a favor totalmente de la parte empresarial y de la administración, con todos los recortes que está llevando. Lógicamente escucharía a ambas partes por separado, pero luego, claro, ya, esto es como cuando vas a un juicio. Sí. Y sabiendo de qué tendencia son los jueces aquí en Aragón, pues no hace falta ser muy espabilados para saber que la persona que nos ponen, que igual puede ser un técnico en según qué cosas, pero el convenio nuestro, para conocerlo, y vamos, entendemos de que a esto no se tendría que haber llegado, que simplemente con que el Salud, como otras veces ha hecho, y no hace mucho, en el último convenio, fue el propio Salud, con otro partido en el poder, el que sí que dijo que se firmara el convenio. Ahora todo ha cambiado, sabemos lo que está pasando, sabemos los dictámenes que están mandando con la reforma, hay mucha documentación que leer, y mucho artículo que sí que es conveniente que la gente se lo leyera para ver dónde nos quieren llevar. Nosotros estamos, los compañeros que estamos aquí, hemos quedado varias veces, aparte de las reuniones que tenemos con los comités, para ver toda la documentación que tenemos, y estamos esperando que nos den una documentación que hay en base a algo que ha sacado la DGA, y que lógicamente cuando la tengamos pues veremos si es cierto todo lo que pone ahí, porque va encaminado seguramente a los pliegos de condiciones. Porque las consecuencias de la aplicación de la reforma laboral, como habéis dicho, serían trabajadores a doble escala, ¿no? Que lo que están haciendo en muchas empresas, los antiguos se mantienen y los nuevos les rebajan a condiciones casi de miseria, o bajarles directamente a todos, como hemos comentado antes del programa, entre un 40% del salario, que es volver a condiciones de casi, bueno, semiesclavitud o esclavitud, ¿no? Porque quien hoy en día vive con un salario de 650 euros, ¿no?, en la actual situación. Luego también nos queríamos preguntar, sabemos que estáis llevando una lucha muy fuerte, una huelga muy fuerte de 38 días, sabemos que ha habido 3 personas detenidas, 3 personas despedidas. ¿Cómo se encuentran estas compañeras? Pues a ver, en el caso de la gente despedida, el otro día, la semana pasada, hubo el día siguiente que tuvimos el SAMA, creo que fue el viernes, Hubo un SAMA de dos compañeros despedidos, en el cual yo sí que estuve, y no hubo acuerdo por parte de las empresas, porque, bueno, lógicamente sabemos que esto es una medida de presión. Lo que sí que tenemos que dejar bien claro, en apoyo de los compañeros y de toda la gente que nos oiga, es que en todas las reuniones que tenemos del SAMA, lo primero que manifestamos es que si se consigue un acuerdo, antes de firmar nada y antes de levantarnos de la mesa o como hemos dicho, de firmar el acuerdo, estos trabajadores tienen que estar encima de la mesa de que entran a trabajar con todas las condiciones que mantenían desde que entraron. Si no, desde luego, no vamos a firmar nada, porque para nosotros es primordial y, como se dice vulgarmente, con muertos encima de la mesa no se negocia. Esto lo saben, y el propio SAMA nos dijo en la última reunión que esto sería la guinda del pastel, que lógicamente esperamos que se alcance un acuerdo beneficioso para todas las partes y sobre todo para los trabajadores, que en este caso son los que están sufriendo. Y en el caso de las personas detenidas, lo único que sabemos es que se les detuvo, se les tomó los datos y que, bueno, están a pensar de que haya alguna multa o alguna sanción, pero eso ya lo llevan los gabinetes jurídicos y, lógicamente, cuando pase, nos lo dirán. Desde luego, saben que es una huelga fuerte y una lucha fuerte la que estáis llevando, y ahí se ve, ¿no?, la represión también, que y cómo quieren silenciar todo lo que está ocurriendo. Sí, bueno, sería digno de que la gente lo viera, que incluso cuando vamos al servicio de mediación y arbitraje, tenemos la policía que no deja entrar a según qué personas en el servicio de arbitraje. O sea, tenemos la policía ya casi en nuestra casa. Hay policías que ya casi los tenemos como amigos, porque ya nos conocen de todas las pitadas. Es más, en nuestro hospital, que es un hospital muy pequeño, bueno, pequeño, el Rollo Villanova, que estamos con las pitadas como en casi todos los hospitales, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde tenemos todos los días un coche de policía allí. Y por la tarde, que es mi turno, salimos solamente podemos salir medio turno, porque además estamos con mínimos, salimos 3-4 personas y tenemos un coche con 2 o 3 agentes todas las tardes. Son medidas de presión, ¿no?, para que no continuéis con la huelga, como esto que has comentado de las despedidas, y esto de tener a la policía siempre encima, e incluso antes que habéis comentado a los guardias de seguridad, y aparte de los medios de comunicación, las noticias que difunden. ¿Queréis denunciar algo más sobre esto? No, a ver, esto cuando empezó sabíamos lo que conllevaba, sabíamos que iba a ser una huelga larga, dura, y que íbamos a tener gente en contra, igual que ahora mucha gente ya nos pregunta que no salimos en los medios de comunicación. A ver, hay que entender que esto no es una huelga al uso, digamos, como por ejemplo ha sido la de Murcia, que ha habido unos despedidos, o cuando hubo en el aeropuerto, que era por bajadas salariales. Esta huelga le importa muy poco al Servicio Aragonés de la Salud, porque ellos ven que es una huelga política en la que se busca unas cosas que además se está confundiendo, y lo dijimos en la primera vez que vinimos aquí, en lo cual os agradecemos que nos dejáis estos micrófonos para decirlo. No estamos pidiendo nada del otro mundo, o sea, no pedimos ni dinero ni jornada, puesto que estamos equiparados en jornada, dinero y vacaciones. Lo único que pedimos es la estabilidad de nuestro convenio, que nos lo dejen como está, que no nos toquen absolutamente nada, que las plantillas la dejen como está, que además sabemos que ahora los convenios últimamente no se negocian para ganar, se negocian para no perder. Y nosotros lo que queremos es quedarnos como estamos. Y es lo que le hemos pedido al Servicio Aragonés de la Salud, que no queremos otra cosa, que nos dejen las plantillas. Lo único que están buscando, pues, es buscar argucias para no tener problemas, como por ejemplo puede ser con el tema de los centros, que hasta ahora han sido centros independientes todos los de Aragón, y ahora lo que es el Miguel Servet, que son claramente 3 centros, y así viene especificado, incluso en los mínimos que nos mandaron, pues bueno, el gobierno de Aragón, que es el que lo mandata, dice que tiene que ser un centro, y es lo que quiere hacer, sabiendo que los demás centros son centros independientes, y bueno, siempre busca alguna cosa pues para confundir al personal, para crear enemistades, porque esto puede llegar a en según qué centros y decir, a mí esto que me incumbe para la firma del convenio, o sea, lo que están creando es incertidumbre. Primero nos dicen que el número de personas no se pueden poner, que las jornadas, o sea, las personas tienen que ser igual que las horas que piden el salud, a los 2 días nos cambian lo que piden, te vuelven a entregar otra propuesta, o sea, esto es más de lo más, cuando únicamente sería tan fácil como aplicar el convenio que en su día dimos. Lo que pasa es que desgraciadamente no se firmó el convenio y no se llegó a un acuerdo antes de la reforma laboral, y gracias a eso ha venido, porque las asociaciones empresariales, y eso está por escrito en las actas, lo único que nos pedían era la equiparación total con el personal del salud, que es lo que pedíamos. Jornada, salario y vacaciones. Y en ese bloque, digamos, iba el no reclamar el 5% que tenemos ganado por sentencia. Únicamente, no había nada más. Luego, aprovechándose de la reforma laboral, pues nos han venido ya metiendo caña con lo que conlleva la reforma laboral. Porque actualmente, ¿qué servicios mínimos os han impuesto? ¿Salud? Pues los servicios mínimos ya no son mínimos, en algunos hospitales son máximos. O sea, el servicio, o sea, el gobierno de Aragón dictó unos servicios mínimos sin tener en cuenta verdaderamente las plantillas, porque hay centros donde diariamente se está trabajando más gente que habitualmente hay sin mínimos. Luego en el Miguel Servet, a los pocos días, de los servicios mínimos que había, lo incrementaron y prácticamente está casi el 100% trabajando. Únicamente están de huelga el servicio, o sea, el comité de huelga, y la demás gente pues siguen lo que es la planilla con sus días de fiesta y ya está. Con lo cual, prácticamente la mayoría de la gente está trabajando. Luego pues han puesto mínimos a todo el mundo, e incluso en algunos sitios, pues la gente que vuelve a trabajar no los consideran como mínimos, con lo cual pues los centros están más limpios. Pero vamos, eso lo sabíamos desde el primer día, y por eso la gente lo hemos estado diciendo, que en base a eso, que no cayeran las fuerzas, porque sabíamos lo que nos iban a hacer. O sea, esto es así. Es casi como un intento de prohibición del derecho a huelga a los trabajadores de la limpieza, ¿no? Unos servicios mínimos totales y vamos, represión y un ocultismo en los medios de comunicación, unas presiones. Sí, y además sabiendo lo que lleva esto de los mínimos, porque tú lo puedes denunciar, pero como es un contencioso administrativo, pues esto te puede salir 2-3 años, porque todavía no hay ninguna sentencia que diga lo que hay que hacer. Así como en otros convenios sí que ha habido ya unas sentencias en base a los mínimos, pues se han aplicado directamente, pero aquí, como es la primera vez, tampoco ha salido todavía nada, con lo cual dentro de 1 año o 2 años saldrá que eran servicios abusivos, con lo cual para otra huelga que pueda haber, Dios quiera que no, pues ya lo tendremos en cuenta. ¿Y las próximas semanas tenéis pensado acciones, movilizaciones? Pues mira, en principio tenemos lo que es esta semana hasta el viernes 28. Mañana, por ejemplo, jueves, estaremos en la Consejería de Sanidad. Luego por la tarde estamos, como normalmente, cada día cambiamos. Un día estamos en el Miguel Servet y otro en el Lozano Blesa. Y el viernes estamos en la sede del PP de Gran Vía. El viernes. El viernes 28. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. 10. Luego por la tarde. En la puerta del PP, sí. Gran Vía. Sí. Y luego por la tarde, a las 5 de la tarde, hay una asamblea en Comisiones Obreras, en la cual pues se informará de, como normalmente venimos haciendo, de todo lo referido a la semana. Y luego hay una concentración, igual que hicimos la semana pasada, a las 18:30 en la Plaza España. ¿El día? 28, viernes. Vale. Y luego, pues, como se hace normalmente por el comité de huelga, ese mismo día ya se entrega el listado de las próximas movilizaciones y están decididas ya. Vale, bueno, y a ver aquí las compañeras, que las tenemos aquí también sentadas, que no han dicho nada todavía, llevan un cuarto de hora calladas, que conste que antes hemos hablado un montón. ¿Cómo estáis viviendo vosotros la huelga? Venga. Pues a estas alturas muy mal ya, porque son 38 días, estamos viendo que estamos pegando con dos muros de cemento, que uno es el gobierno y otro es el salud, y no sé en qué acabará esto, pero tienen que buscar una solución, pero ya, porque la gente se va de vacaciones, la gente está cansada, la gente ya dice, pero si es que la ultraactividad indefinida no la vamos a conseguir, si es que una equiparación total con la que está cayendo no la queremos, pero claro, hay gente que sí y hay gente que no, entonces no lo sé. La gente pues está pues mal, fuerte pero mal, porque al aumentarnos el 100% de los mínimos en todos los centros, pues claro, han conseguido que todos los hospitales estén limpios, o sea, más que limpios, ¿vale? Entonces ahí tuvimos la culpa al comité de huelga, porque tuvimos una reunión con el gerente del Miguel Servet, y como nuestra empresa, que es limpieza, trajo a 30 trabajadores para trabajar, pues claro, no les dejamos enganchar. Bueno, tuvimos muchos follones. Entonces llegamos al acuerdo, el comité de huelga, de que nos comprometíamos a cubrir el 100% de los mínimos con la gente que estaba de plantilla, pero que no trajeran gente de fuera, de la calle. Y ese fue nuestro error, porque desde luego han incrementado tanto los mínimos que es que está todo el mundo trabajando, menos los que algún día le toca huelga y el comité de huelga. Entonces, ahí estamos. ¿Y la otra compañera que quiere? ¿Quieres decir algo? Venga, que sí. Hola, yo pienso lo mismo que mi compañera María Jesús, ¿vale? A ver. Ahí. Pienso lo mismo y, bueno, esto saldrá por un sitio o por otro. Está claro que va a salir y pensemos que vamos a ganar. O sea, vamos a defender nuestro convenio a muerte, hasta el final. Caiga quien caiga. O sea, hemos llegado hasta 38 días de huelga, no vamos a tirar todo por la borda. Uh-huh. ¿Que nos están echando un pulso? Vale, de acuerdo, que nos echen un pulso, pero que sepan que lo vamos a ganar. Uh-huh. Y yo creo que a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Entonces vamos a por todas. Boicotearon sí la huelga desde un principio, vale, bien, es lógico, por parte de los empresarios, pues algo tienen que hacer. Pero yo creo que 38 días de huelga dicen bastante. 38 días de huelga, ¿cuántas compañeras os detuvieron? Tres compañeras detenidas, sí. Eso como decíamos antes es... Tres detenidas, tres despedidas. Es algo, claro, tres despedidos, tres detenidos. Huelga de hambre, 38 días, también ha habido. Huelga de hambre también ha habido. Sí, eso es, queda bueno. Todavía. Vamos, la dignidad de los trabajadores, la limpieza... Está se ve muy alta y eso no lo va a quitar nadie. Es un derecho que tenemos como personas. Sí. Y por mucho que nos impongan, no nos vamos a doblegar. Uh-huh. Ni a ser esclavos, que es lo que ellos quieren. Uh-huh. No. Y aquí está la lucha de la limpieza de sanidad, la limpieza sanitaria, las pues limpiadoras, sí. ¿No? Pues además que sin limpieza no hay salud. Exactamente, porque... Que aquí todos los trabajadores que trabajan en sanidad, sean sanitarios o no sean sanitarios, todos tienen su parte y todos son igualmente Exacto. importantes. Porque si un hospital no se mantiene limpio, las infecciones aumentan y los riesgos de mortalidad aumentan y todos son iguales. Médicos, limpieza, celadores, conserjes Exacto. y todos. Por eso mismo todos nosotros somos una cadena. Una cadena. O sea, ya no porque seas médico o enfermera o auxiliar o celador... Eres el preciso del hospital, que allí desde el médico hasta la limpiadora somos todos precisos. Exacto. Y somos todos un eslabón de una cadena. Pues si sí. ese eslabón se rompe, que en el caso nuestro, por ejemplo, que hubiésemos hecho lo mismo que en Murcia, paralizar el hospital, se hubiera paralizado todo. Uh-huh. Quirófanos, intervenciones, consultas y todo. Y de hecho no lo hemos hecho, porque para nosotros lo primordial ha sido primero el paciente y segundo el usuario y el trabajador, ¿vale? Pero desde luego se nos han reído. Se nos han reído los empresarios, se nos ha reído el SAMA, se nos ha reído el Salud y se nos ha reído hasta la RUDI. Porque yo desde luego en la universidad me puse de rodillas esperándola y la buena señora pasó por delante de mí como si fuera una mierda. Y perdón por la palabra, pero me sentí como... No hay que pedir perdón, no. ¿Vale? Porque desde luego, como si no me viese. Y no hay derecho, que somos ciudadanos y somos trabajadores, no somos terroristas, para que tengamos toda la policía que tenemos detrás de nosotros, ¿vale? Que el otro día hubo hasta agresiones en el Salud, ¿vale? Y eso no hay derecho. Que a una señora de 64 años le dio un empujón a un policía y la tiró al suelo. Y a otra chica le lesionó el brazo. Y a otro hombre lo aporrearon en el suelo. Pues es y que eso para no eso, hay derecho. Para eso está la policía. Para eso está la policía. ¿Quieren que pensemos que la policía está para buscar al niño que se nos pierde en el centro comercial? Pero no, la policía está para eso. Para reprimir a ver, las huelgas. Hay que decir, para... También hay que decir que no todos los policías son iguales. ¿Vale? Bueno. No. Todos los policías no son iguales. Aquí volvemos como en películas que decimos policía bueno y policía malo. Nos tocaría a lo mejor alguno malo, ¿vale? Por decirlo así. Pero no son formas. Porque en el hospital nos pasa igual con los de seguridad. Que es que son guardas de seguridad que estaban en el paro. Y que debido a nuestra huelga los han cogido, los han contratado. Y cuando esta huelga acabe, esos señores volverán al paro. Y si los vieres con qué chulería y con qué prepotencia se nos ha tratado, eso no hay derecho. No hay derecho. Luego te dicen, hombre, que entendernos, que somos compañeros, qué tal. Dices, si es compañero, es compañero nada, para todo. No eres compañero para vigilar y chivarte al jefe. No, si es que no te dejan. O sea, es que te controlan. Están allí contigo las 24 horas. Y siguiéndote a todas partes. Entonces, aparte, por ejemplo, mi empresa limpieza... Llegó a traer un montón de encargados, yo no sé dónde los sacó, porque claro, como es una multinacional, pues de todas partes de España, para ir detrás del trabajador. Y eso es, pensamos nosotros los trabajadores, que eso es acoso en el trabajo. Pues sí, claro, porque aunque no se dirijan a ti, aunque no te digan nada, tú sabes la presión que es tener detrás de ti a una persona 7 horas... Y con muy mala educación, porque es que encima no tienen modales. Y controlando cada movimiento, cada vez que vas al baño, cronometrando, cada de cosa hecho, que los haces, tres despedidos, la actividad. Dos de ellos sabemos que fueron detrás de ellos y ellos estuvieron haciendo sus mínimos. Uh-huh. Y al acabar su jornada laboral fue cuando les dieron la carta de despido por bajo rendimiento. Es que no hay derecho. O sea, ya vale de que nos pisoteen. Que es que no estamos pidiendo nada más que nuestro convenio. Un convenio que en el año 78 nos costó muchísimo conseguirlo. Una huelga que entonces fue muy dura, de 18 días. Uh-huh. Pero es que esta otra es lo que hemos hablado. Llevamos 38 días y con la Iglesia hemos topado. Con el gobierno y con el Salud. Uh-huh. Porque la reforma laboral, eso tenían que haber hecho todos los sindicatos. Una huelga, y o sea, una huelga fuerte. Al nivel de toda la de nacional. Indefinida, como la gente está haciendo. Y no, que lo hemos ido a pagar nosotros. Uh-huh. Y nosotros, pobres desgraciados, somos trabajadores de la limpieza. ¿Vale? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que esto acabe en buen término, que es lo sí, que todo el mundo deseamos. Y lo ganaremos. Hombre, es una lucha ejemplar, ya lo hemos dicho, una sí, lucha vamos ejemplar. Vamos a la huelga para ganar, no para perder. Exactamente. Eso que quede claro, ¿vale? Y que estamos todas luchando. Todas las plantillas, todas, en todas partes. Pero ahí estamos. Pues ahí como, estamos. Como os contábamos antes, vamos a hablar de alguna buena noticia. Y bueno, ya sabéis que durante la hoguera de San Juan, Radio Topo organizaba una hoguera, con un concierto, con una barra. Pues allí, pues a la gente que participa en la radio se le ocurrió el poner pues una hucha pues para apoyar a la huelga, ¿no? Que lleváis de 38 días para apoyar esa para donar algo, para aportar algo a esa caja de resistencia, y pues salieron de esa noche pues 400 y pico euros. Luego un compañero también de la radio, pues para entregármela a mí para que luego se la diera a vosotros, se la llevó. Trabajamos los dos en la universidad, pues él se la llevó a su departamento, en su departamento también la pasó y de allí también sacó un poco más, así que gracias a la gente que participó en el concierto y aportó, gracias al departamento de Química y Física de la Universidad de Zaragoza, que también ha aportado algo, y de esto pues sale el bote de 453 euros que bueno que os vamos a entregar pues para esa caja de resistencia, que seguro que vendrá bien, así que vamos a daroslo ahora. Pues muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que hayan aportado su granito de arena, porque nos hace una ilusión y lo agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Y un apoyo muy fuerte a la lucha que estáis llevando, que es un ejemplo a seguir en todo Aragón y en todo el Estado español. Pues muchísimas y gracias. Y a ganarla, claro que sí. Desde luego, a por todas vamos y no nos vamos a dejar pisar por nadie. Uh-huh. Eso que quede claro, que no va a decaer. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. ¿Vale? Esto, de todas maneras, lo de la caja de resistencia, os damos las gracias, tanto Benito como Maika, como yo, María Jesús. Esto lo vamos a trasladar al resto de los compañeros para que se metan el número de cuenta que hay y os daremos las gracias. En la asamblea se os nombrará. Sí, ¿vale? Muchísimas gracias porque es una ayuda. Gracias a vosotros por esta lucha que estáis llevando, porque es una lucha ejemplar y totalmente dignísima de los trabajadores de la limpieza, que nos están dando un ejemplo a los estudiantes, que no somos capaces de defender nuestro derecho a la educación pública, y a los demás trabajadores que... Y a los demás trabajadores también. Así que, sobre todo, gracias a vosotros y a vosotras. Sí, lo que queríamos explicar también con lo de la caja de resistencia, aparte de la caja de resistencia, hay que dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que trabajan en los hospitales, que los que están trabajando están aportando el dinero para los que estamos de huelga. Quiere decir que prácticamente los días que nosotros no trabajamos y otros compañeros han trabajado, o nosotros al contrario, al final del mes sacamos cuentas para que todo el mundo haya cobrado igual. Lógicamente, una vez que la gente se incorpora con su derecho a trabajar, que hay que reconocer lo que también tienen derecho, pues lógicamente esos compañeros ya no aportan nada, pero hasta ahora todos los compañeros que hemos estado de mínimos estamos participando al 50%, con lo cual es digno de agradecer que hay personas que hemos estado trabajando para que gente que no han podido, por las razones que sea, que no les han puesto mínimos, porque sabemos también que las empresas lo saben hacer para picar dentro de los trabajadores, que todo el mundo no se ha quedado sin cobrar un duro, y esto es de agradecer a todo el mundo, porque no solamente han querido boicotearnos en la huelga, sino también en el salario, y lo hemos sabido hacer. Y gracias también a muchísima gente, como en la General Motor, gente de Parques y Jardines, y muchísimos colectivos, que la Marea Blanca, así como gente particular, que están dando el dinero en la caja en el número de cuenta que están de las compañeras, que es donde vamos a llevar esto. Muchísimas gracias a todos. De todas maneras, también hay que decir que nosotras tenemos una compañera, que es la de Ramón y Cajal, que a esa no le han puesto caja de resistencia, y esa desde luego sí que no ha cobrado un duro desde el 20 de mayo a fecha de hoy, 26 de junio. O sea, no en todos los centros se hace, no en todos los centros tampoco, como dice el compañero, que no es llevarle la contraria, cuidado, ¿eh? Se hace el 50% para que todo el mundo cobre igual. No. Hay centros en que lo han decidido así y otros centros que nos dan algo, ¿vale? Pero bueno, se agradece, se agradece. Pero la compañera que tengo aquí a mi izquierda, para nada, ¿vale? O sea, es el único centro, yo pienso, que no han hecho caja de resistencia. Bueno, que sí, que apoyan la huelga al 100%, que sí, que están haciendo los mínimos, pero que la que está, o sea, pagando las consecuencias es ella, ¿vale? Pero el resto no, ¿eh? Tampoco pasa nada. O sea, a ver, yo sabía todas las consecuencias, ¿no? Lo que iba a pasar. Da igual, prefiero perder 2 meses de sueldo que no mi convenio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, mi compañera lo ha dejado claro y se lo agradezco de corazón. Y a vosotros, toda esta aportación que habéis tenido, pues esto no se olvidará nunca. Lo vamos a escribir y lo vamos a decir en la asamblea, porque se agradece de todo corazón. Eso sí, esperamos que cuando esto termine, que me imagino que será cuando repartan las cajas de resistencia, sea para todos los, para todo el sector, y lo repartan así. Claro, para todos los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que esperamos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Nada, gracias a vosotras. Sigues en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Acabamos de estamos despidiendo ahora mismo a las compañeras, a las limpiadoras, que llevan 38 días de huelga. Os dejamos un poco con música y volvemos enseguida con una entrevista a Mario Luna, de la tribu de los Yaqui de Sonora, de México, que llevan, pues también llevan su lucha contra el despojo del agua, contra el robo del agua. شوي من الصبر الشعب استغلالك ينجبر Pues justo ahora se acaban de ir las compañeras de las limpiadoras, bueno, las limpiadoras y el compañero. Uh-huh. Y bueno, ya habéis oído, es una lucha ejemplar, 38 días, es que bueno, nos cansan. Los pelos de punta, se sí, ponen a uno y vamos. Sí, no nos vamos a cansar de decirlo. Entonces, bueno, pues un saludo enorme para ellas, porque son sobre todo mujeres. Uh-huh. Y bueno, ya iba ese apoyo de toda la gente que participó en la hoguera, ¿no? Pues que puso su granito de arena, algunos en formato de moneda, otros en formato de billete, pues para esa caja de resistencia que hay que apoyar y que como haga falta. Exactamente, que se le manda aquí desde todos los programas de Radio Topo. Bueno, pues entonces ahora como os hemos contado, como os hemos adelantado hace un rato, vamos a hacer ahora una conexión con Mario Luna, que es el secretario de la... Mario Luna es el secretario de la autoridad tradicional del pueblo Yaqui. Él está en Sonora, México. Vamos a hacer la conexión a través de Skype. Entonces, bueno, os pedimos disculpas si no se oye bien. Esto es un experimento. Entonces, bueno, pues es una conexión transoceánica. Ya sabéis que Mario Luna, la tribu Yaqui, están en lucha contra el despojo y el robo del agua. Ahí, pues a lo largo, pues, en la zona donde este pueblo indígena y tradicional vive, pues hay un río, que es el río Yaqui, que el gobierno regional quiere trasvasar, pues para... bueno, pues para proyectos especulativos, para empresas, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tal es la conexión. Hoy tenemos al otro lado de la línea a Mario Luna. Mario Luna es secretario de la autoridad tradicional de la tribu Yaqui. Y bueno, para los que no sepan qué es la tribu Yaqui, qué es el pueblo Yaqui, pues hay que decir que es un pueblo originario, un pueblo indígena de México. ¿Y de qué parte de México? Pues es del estado de Sonora, que está en el noroeste. Y el pueblo Yaqui es un pueblo que vive pues a lo largo de un río llamado el río Yaqui. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Nos escuchas desde México? Sí, claro que sí, lo escucho. Qué gusto poder comunicarme con ustedes a esa parte del mundo que también igual están atentos a los acontecimientos acá en México. Bienvenido Mario a Radio Topo, aunque ya sabemos que ya has estado alguna vez por aquí en otra ocasión, ¿verdad? Sí, he tenido el gusto de estar ahí compartiendo la palabra con el auditorio que amablemente nos ha permitido entrar a sus hogares. Bueno, pues hablábamos, Mario, de ese pueblo Yaqui, ¿no?, del que tú eres el secretario de la autoridad tradicional. ¿Qué es el pueblo Yaqui? ¿Cómo ves tú el pueblo Yaqui? Mira, la tribu Yaqui es un pueblo que es originario. Nosotros somos, nuestra concepción de la vida pues fue precisamente en estas tierras, en este territorio de lo que es América hoy, ¿verdad?, y lo que es México, Sonora. Nosotros somos originarios de estas tierras mucho antes de que existiera el Estado mexicano, mucho antes de que existiera una estructura gubernamental, ¿verdad?, de la nación mexicana. Nosotros ya estábamos aquí. La tribu Yaqui desde cientos de años, algunos historiadores y antropólogos cuentan pues que hay vestigios de asentamiento humano Yaqui de aproximadamente 2500 años atrás. Pero igual la historia reciente se remonta pues a la época de colonización, en donde fue uno de los pueblos indígenas de la tribu Yaqui que nunca pudo ser invadida y conquistada por la vía de las armas, ¿no? Entonces esto es algo que demuestra pues que la persistencia y la convicción de autonomía, de gobierno y de territorialidad, pues es lo que caracteriza a este pueblo, que con la identidad bien definida pues también se abre al mundo, pero igual también exige respeto, ¿no? Esto, el pueblo Yaqui está en Sonora, México, ubicado. Somos alrededor de 45,000 indígenas que hemos resistido, que hemos sobrevivido a diferentes etapas muy cruentas de de la civilización, ¿no? que ha intentado despojarnos de nuestros recursos naturales, que ha intentado apropiarse de nuestro territorio, siempre basado pues en esa política nefasta pues de terra nullius. Bueno, es importante para nosotros decir esto porque no ha parado el intento de despojo, no ha parado y no ha evolucionado el sentir hacia los pueblos indígenas en el modo de que no somos considerados aptos para poseer una superficie territorial, no somos aptos para poder autogobernarnos, ¿verdad? Y por eso es que han abusado tanto de los pueblos indígenas. En el caso yaqui, nosotros hemos logrado sobrevivir como pueblo, hemos logrado mantener una superficie territorial que ya después de miles de batallas, ¿verdad?, de cientos y miles de vidas que costó la defensa de este territorio, pues por fin se nos reconoce en un decreto presidencial del Estado mexicano en el que ampara un tercio de lo que en realidad le corresponde por territorio de la tribu yaqui, y con ello aunado pues los derechos de un río que da vida y cohesión al pueblo yaqui, ¿no? Un río que para Mario... nosotros es sagrado. Esa, Mario, es la razón por la que hablamos hoy con vosotros, porque bueno, el pueblo yaqui es un pueblo guerrero que lucha por su existencia y contra el despojo, pero claro, en esta ocasión estáis luchando porque os quieren despojar de ese río sagrado, que es para vosotros el río yaqui. Cuéntanos qué pasa exactamente con ese río y qué es lo que quieren hacer. Sí, pues como lo comentaba, en el estado de Sonora es un estado semidesértico en donde la escasa agua que hay en estas tierras sonorenses de México pues obviamente lo hace mucho muy muy valioso, muy preciado, ¿no? Algunos, la otra cultura ajena a la cultura indígena, pues lo ve en términos monetarios, pero nosotros lo vemos en términos de que nos da vida y cohesión a toda una cultura milenaria que existe en esta parte del mundo. En ese sentido, hemos chocado constantemente con el espíritu de apropiación de los diferentes gobiernos empresariales que lo único que buscan es satisfacer su sed de hacer poder y economía. Lo que nosotros queremos aquí con este río es mantenernos vivos, usar esas aguas con un criterio de razonamiento lógico de vida, ¿verdad? Y poder también garantizar la subsistencia de nuestras generaciones en este territorio. No estamos viendo más allá, el territorio contempla una franja importante del río Yaqui, ¿verdad? Que a través de él hacemos nuestros ritos sagrados. Nosotros, la concepción de nosotros es que somos creados de la conjunción del agua con la tierra. Y la combinación de esos elementos sagrados y vitales, pues es lo que a nosotros nos forma como indígenas yaqui, ¿no? Como pueblo yaqui, como tribu, o como nos quieran llamar. Lo que nosotros en estos momentos tenemos es que después de haber soportado, ¿no?, la invasión territorial, después de haber soportado deportaciones masivas de hombres, niños y mujeres al otro extremo de la República Mexicana, después de haber soportado bombardeos aéreos, ¿no?, de los diferentes gobiernos que para poder llegar al poder utilizaron elementos de tropa de nuestra tribu, que sin embargo a nosotros exigir autonomía, al exigir el respeto a nuestros recursos naturales, pues fuimos cobardemente atacados. Bueno, todo esto se da en una situación que desafortunadamente no ha sido denunciado correctamente, no ha sido informada la opinión pública, pero en estos momentos lo que nos tiene al borde del abismo es precisamente el que un proyecto de despojo tan criminal en este momento se está perpetrando en Sonora, es por parte del gobierno del estado de Sonora, de un señor gobernador que se llama Guillermo Padres Elías, ¿verdad?, que pretende desviar las aguas de la cuenca del río Yaqui, algo que según la la lógica y la y las leyes nacionales e internacionales debería, no se debería de permitir no trasvasar aguas de una cuenca a otra, ¿verdad? Es totalmente ilegal, no es correctamente apropiado para la cuestión biológica, ecológica, pero sin embargo el gobierno del estado de Sonora ha hecho caso omiso de todas las recomendaciones que se han hecho, violando todas las leyes, ha logrado conectar un tubo de una cuenca que estaría trasvasando aguas de una cuenca a otra, ¿verdad? Aguas que están amparadas para la tribu Yaqui, que están para uso de la tribu Yaqui y varios otros usuarios que se alimentan de esa cuenca del río Yaqui, ¿no? Trasvasar aguas de la cuenca del río Sonora, de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora para abastecer la zona industrial de la ciudad capital de Sonora, que es Hermosillo, y con eso pues obtener jugosas ganancias, ¿no? Eso es lo que está pasando, sin importar pues que con eso condenarías a la muerte a todo un valle productivo, a un valle productor de alimentos, ¿verdad? Y a una cultura milenaria que en estos momentos se niega a morir. Pues. ¿Y qué industrias son esas que quieren robar el agua del río Yaqui? ¿Para qué sirve ese agua? Mira, ellos argumentan, como siempre, el poderoso siempre trata de engañar a la opinión pública. Ellos argumentan que en Hermosillo falta agua, que los habitantes de la ciudad de Hermosillo no tienen agua potable, no tienen agua para consumo humano, lo cual es totalmente falso, ¿no? Ellos tienen varias fuentes de abastecimiento, tienen una cuenca hidrológica muy importante, pero que está sobreexplotada y que está acaparando todos los derechos de agua unos cuantos empresarios del ramo agrícola, ¿verdad? Y del ramo ganadero. Entonces, el gobierno de Sonora opta por irse sobre los más débiles, cortarnos a nosotros, los pueblos indígenas, el agua, quitárnosla para no tocar a los que tiene protegidos en la cuenca que debería abastecer primeramente la ciudad de Hermosillo, ¿no? Dicho esto, le diría también que hay un proyecto muy ambicioso del estado de Sonora, uh-huh, de convertirlo en una mega ciudad, no en una megápolis, en donde se concentre toda la población rural de Sonora, concentrarlo en la ciudad de Hermosillo, para poder abastecer la demanda de mano de obra de la industria que potencialmente estaría ubicándose ahí. Estamos hablando de que hay una planta ensambladora de autos, que sabemos que la industria automotriz, pues, sí, es alto consumidor de agua. Está, uh-huh, la planta Ford, que amplió su capacidad productiva, ¿no? Al anunciarse que habría agua del río Yaqui hacia Hermosillo. También tenemos a la Coca-Cola, obviamente, a la Big Cola. Tenemos que se está instalando y ya compraron derechos de una cervecera aquí, Tecate, local, ¿verdad? Pero que fue comprada por la cervecería Heineken. Y se está instalando se está preparando todo un desarrollo inmobiliario de los grandes acaparadores de terrenos que ahorita en este momento no tienen ningún valor las superficies territoriales que tienen acaparados, pero que al haber agua, pues obviamente se aumentaría su costo, su valor en un 2000%, ¿no? Estamos hablando de que se está instalando en la ciudad de Hermosillo una planta cementera que es la más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Que es la planta Apasco. Entonces, todo eso que se está moviendo, que se está instalando en la ciudad de Hermosillo, hace claro y evidente pues que el agua no va a ser para consumo humano, el agua va a ser con fines industriales y obviamente no tienen ningún interés ellos en acatar las leyes, las órdenes judiciales que deberían de detener y amparar las aguas de la tribu Yaqui, ¿no? Eso es la situación que estamos en estos momentos imperando aquí en Sonora. Esto pues nos obliga a replantear nuestra propia existencia en este mundo, pero también igual a dar un frente de batalla en el cual estamos solicitando la comprensión y el apoyo de todos ustedes, de toda esa parte del mundo que está también atenta y convulsionada, porque son los mismos intereses que los tienen así al pueblo de la tribu Yaqui, como tienen a toda Europa en este momento. Hombre, desde luego los nombres de las empresas que has dicho, Ford, Coca-Cola, Heineken, los cementos, la especulación inmobiliaria, todo eso es bien conocido aquí, y también es bien conocido aquí la lucha por el agua. Así que no podemos hacer más que saludar y compartir vuestra lucha. Mario, vuestra lucha además es una lucha muy fuerte que lleva ya mucho tiempo y es una lucha que se hace en muchos ámbitos y también habéis tenido recursos en los tribunales que no han ido del todo mal estos recursos en los tribunales, ¿no? Cuéntanos cómo han ido esa lucha más popular y cómo ha ido la batalla jurídica. Sí, sí, es importante aclarar pues que la tribu Yaqui en un intento por demostrar que estamos ya preparados para incursionar en la vida nacional, pues dejamos de lado la lucha que tradicionalmente habíamos dado, que era la lucha del enfrentamiento físico y la defensa armada de nuestro pueblo. Hoy decidimos, ante los anuncios de que por fin fuimos incluidos dentro de la Constitución mexicana, ¿verdad?, dentro de las leyes mexicanas, que somos tomados en cuenta en las declaraciones de las Naciones Unidas y de un sinfín de convenios como el Convenio 169 de la OIT, que ampara los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, nosotros, haciendo uso de todas esas herramientas jurídicas, interpusimos varias demandas. Una de las principales es que interpusimos una demanda de restitución de agua, ante la amenaza de que van a trasvasar grandes volúmenes de agua hacia la ciudad de Hermosillo y aún no cumplen con los decretos que nos dotan de un porcentaje de agua de la cuenca del río Yaqui, pues nosotros decidimos amparar esos derechos que nos corresponden, a reserva pues de que demos la defensa física y jurídica más prudente. También solicitamos el manifiesto de impacto ambiental que conllevaría el que se trasvasaran esas aguas. En ese sentido, nos amparamos contra la emisión del manifiesto de impacto ambiental, que erróneamente la Semarnat, la encargada de cuidar los intereses, ¿verdad?, de ecológicos y de los recursos naturales, pues emitió sin consultarnos, sin tomarnos en cuenta, ni siquiera sin informarnos. Hasta el día de hoy no tenemos informe oficial de que la obra del acueducto Independencia, que va a jalar agua nuestra hacia Hermosillo, se vaya a dar, ¿no? No tenemos hasta este momento ninguna información a esto, lo tenemos por medio de la prensa, de la televisión, ¿verdad? Pero oficialmente el gobierno de Sonora no nos ha notificado que se pretende llevar esas aguas, ni siquiera que se está construyendo esa obra, ¿no? La obra ya casi está terminada y nosotros no hemos sido notificados. Esa fue la causa por la que metimos nosotros un amparo contra ese manifiesto de impacto ambiental, porque es claro y evidente, ¿verdad?, que el impacto va a ser desastroso para toda esta región, no nada más para la tribu Yaqui, sino para 7 municipios del sur de Sonora, que en estos momentos están reclamando su derecho a la consulta, su derecho a una decisión libre e informada, ¿no? Todo esto se da pues en un marco en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima casa de jurídica de Sonora, sí, de México, sí, decidió amparar a la tribu Yaqui en los términos de que tiene que protegerse los derechos de las aguas de la cuenca del río Yaqui. Por lo tanto, no debería de estarse dando los trasvases, ¿no? Aún y cuando se dio eso, con la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno de Sonora decidió conectar un tubo de 5 que pretende conectar y ya está succionando agua, ¿no? Esto sí motiva pues que se dé un cambio de estrategia en la lucha. O sea, el resultado es que, a pesar de que habéis ganado una sentencia judicial, el gobierno no hace caso y ha conectado el tubo de que va a hacer ese trasvase. Así es, afirmativo, sí, ellos no respetaron su propia ley, una ley que juraron hacer cumplir y cumplir, y sin embargo ellos son los primeros que están violentando el Estado de Derecho en México. Ajá. Bueno, y entonces, ahora que tenemos a ese gobierno que no cumple la ley, ahora que tenemos ese trasvase en marcha, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está el pueblo Yaqui? ¿Cómo está el río? ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo el río está totalmente seco. El río está totalmente seco. Hay una situación de que viene arrastrándose de 6 años hacia acá, de sequía recurrente, de que no hay lluvia suficiente como para abastecer los embalses que ya existían, mucho menos para garantizar un escurrimiento mínimo sobre los ríos, ¿no? En ese sentido, el río ya aquí está totalmente seco. Las consecuencias son graves. Hay el agua que nosotros tomamos del subsuelo está siendo contaminado poco a poco con residuos de arsénico, con residuos de elementos pesados, pues, que nosotros desafortunadamente tenemos que consumir, no nos queda de otra, ¿verdad? Pero igual también se está dando una situación política y social dentro de todo el sur de Sonora. Prácticamente el gobierno de Sonora está dividiendo al estado en dos partes, ¿no? En el sur de Sonora, que son los que serían desposeídos, y el norte y centro, que serían prácticamente los que serían favorecidos con esta situación. Entonces esto no deja nada bueno. La tribu Yaqui, junto con 7 municipios, con ciudadanos de 7 municipios del sur de Sonora, decidieron unirse y empezar a una agenda de manifestaciones en donde se dejara patente, pues, la inconformidad que tenemos, ¿verdad?, y la resistencia civil organizada, ¿no? O sea, la desobediencia se está dando, y se está dando en una manifestación sobre la carretera internacional número 15 que conecta México con Estados Unidos, y esto es lo que en estos momentos está llevándose a cabo, ¿no? Llevamos 24 días de manifestaciones continuas, ¿verdad?, sobre la carretera, y no ha habido respuesta ni del gobierno del estado para acatar las órdenes judiciales, ni de las instituciones federales, que serían las encargadas de hacer, de acuerdo a sus atribuciones, de ordenar, de poner orden en esta situación de desacato. ¿Con quién estáis trabajando en esta, en estas manifestaciones, en este bloqueo? Aparte de la tribu Yaqui, ¿hay otros sectores que os estén apoyando? Sí, claro que sí, toda la población del sur de Sonora. Estamos hablando de alrededor de una población de 1 millón de habitantes, ¿verdad?, que representan en 7 municipios, municipios formales ya de la estructura gubernamental de México, pues, ¿no? Son alcaldes, son diputados locales, diputados federales, que también se están solidarizando, se están sumando a la lucha de este pueblo milenario que se niega a morir, ¿no? Es una situación, la verdad, grave, tensa, ¿no?, en la que se pueden desbordar los ánimos, puesto que el gobierno estatal en estas manifestaciones ha hecho actividades criminales como el encauzarnos, como el tratar de enjuiciarnos por delitos fabricados, inclusive violentando todas las normas jurídicas que deberían de regir a un estado de derecho, pues, ¿no? ¿De qué os acusan, Mario? Mira, bueno, primeramente nos acusan de ataques a las vías generales de comunicación, que eso es algo que ya teníamos previsto, ¿no? Porque, bueno, manifestarse aquí en México, pues, es prácticamente un delito, pues, ¿no? Entonces, eso ya lo teníamos previsto, pero ellos fabrican delitos como secuestro, ¿verdad? Nos acusan de haber secuestrado a una persona, a un operador político del gobierno del estado, ¿verdad?, que fue un simple incidente en el que se decidió hacerle un juicio público, que es lo que se acostumbra milenariamente aquí en la tribu Yaqui, ¿verdad? Y uh-huh. Nos acusan ahora de secuestro una persona, un operador político de gobierno del estado, que en las manifestaciones estuvo a punto de arrollar a una mujer y a su hija, y que obviamente al verse en esa situación, en su intento chocó un vehículo por el estado de ebriedad en que se encontraba esta persona, y fue detenido, sometido y juzgado públicamente según nuestros usos y costumbres, que están amparados en las declaraciones de Naciones Unidas, que están amparados en la Constitución Mexicana, que sí. Están amparados en el Convenio 169, haciendo uso de esas atribuciones de la estructura de gobierno Yaqui, pues se le inició un juicio, se le dio un castigo, y esa es la razón por la que ahorita se nos está siguiendo un procedimiento en el cual puede ser que ya se hayan librado órdenes de aprehensión, ¿verdad?, contra contra los voceros de la resistencia contra el acueducto, que somos yo, Mario Luna y Tomás Rojo, que somos los voceros de la lucha, ¿no? Aún y cuando está totalmente comprobado que ni siquiera estuvimos en el lugar de los hechos, en el momento de la detención, no estuvimos ahí, únicamente lo que nos pueden acusar ellos de que anunciamos esta situación, ¿no? De que anunciamos y denunciamos esta situación, ellos saben que no procede, pero bueno, van a hacer todo lo posible para que pues nos puedan dar cuando menos algunos días, algunos meses, en tanto se comprueba que no es cierto lo del secuestro, ¿no? Ellos están fabricando delitos, ellos calculan que podemos estar detenidos en 1 o 2 meses, y en ese tiempo pues ellos calculan que pueden desactivar toda esta ola de protesta que se está dando, lo cual es totalmente imposible, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación allí en Sonora? ¿En qué lado se ponen de la lucha, de la batalla? ¿Os están apoyando? Pues es muy errática la participación de los medios de comunicación, puesto que ellos se deben al poder económico, ¿no? Ellos basan su publicidad su financiamiento en los anuncios que contratan con los gobiernos, en los programas que las empresas les compran. Entonces es muy difícil que ellos puedan sostener una versión apegada a lo que el pueblo quiere. Ellos responden a ese tipo de intereses que son los que obviamente quieren robar nuestra agua, ¿no? Ha habido una línea editorial muy marcada en esta lucha última, en la que ellos ponen primeramente como el problema, el fondo del problema, el que se haya bloqueado la carretera internacional, los daños económicos que eso pudiera conllevar, ¿verdad? Y la molestia que eso pudiera causar, ¿no? Ellos están poniendo de antemano en su línea editorial que ese es el problema. El cuando interés el problema económico. Es, así es, cuando el problema es que nos están robando el agua, cuando el problema es que hay un gobernador que desobedece las leyes. Entonces, el origen de las protestas es precisamente eso, ¿no? Y eso no lo están puntualizando los medios de comunicación, y sin embargo están haciendo énfasis en hechos amarillistas, pues, como es el que nos hayan acusado de secuestro, o en que se escandalicen con los métodos de aplicación de justicia de los pueblos indígenas, ¿no? Que es lo que es un paso, pues, a la criminalización de la protesta. Bueno, Mario, y hablando de personajes, vamos a hablar también del gobernador, ¿no? De Guillermo Padrés. ¿Qué hace Guillermo Padrés? ¿Dónde está ahora y cuál es su posición? Porque creo que ahora está o ha estado por aquí cerca, ¿no? Sí, la verdad es que es una oportunidad que tenemos muy grande de que podamos comunicarnos con por medio de ustedes con Europa. Es precisamente porque este gobernador ha tomado una actitud de decir no veo, no escucho, no oigo, ¿verdad? Esto él prefirió, en vez de enfrentar la situación, en vez de dar la cara y dar un posicionamiento directo del problema y atenderlo, él prefirió irse pues de vacaciones a Europa, ¿no? Sabemos de fuentes periodísticas que se le vio inclusive, no sé, no sabemos qué está haciendo por allá, pues, pero se le vio en el Vaticano, ¿no? Entonces eso nos da mucho que pensar, pues, de qué tan grande es la red de intereses que hay ahí, pues, ¿no? Igual está pidiendo perdón por el daño que está haciendo a los yaquis, ¿tú crees? O a lo mejor está comprando indulgencias, pues, ¿no? Algo puede ser de ese sentido, pues, ¿no? Nosotros creemos que no se vale, pues, no se vale que un gobierno que se dice ser humanista, que se dice ser de la gente, ¿verdad?, como el partido emanado del Partido Acción Nacional, que su vocación es precisamente humanista, ellos estén ahorita en esa situación, ¿no?, de decir, bueno, yo no me importa lo que tú hagas, yo ya hice lo que hice, ¿verdad?, y hazle como quieras. Eso no es ayudar, y no es de un estadista, no es de un gobierno que se precie de ser civilizado. Bueno, él está muy a gusto por allá, mientras nosotros estamos aquí en las manifestaciones carreteras a una temperatura altísima en el desierto de Sonora, sin agua, sin alimentos suficientes. Ahorita estamos a 45 grados a la sombra, ¿verdad? a 45 grados centígrados a la sombra. No sé qué, no sé si sean Celsius los que se manejan allá, pero bueno, aquí no, estamos no tanto, a 45 no grados centígrados, ¿eh? Entonces estamos muy, muy, la verdad, muy, muy lastimados, estamos muy, muy cansados, muy dolidos por esa actitud que se nos está presentando. Es prácticamente volver a la época de la conquista, en la que decían ellos, tú no tienes derecho a nada, o sea, no respetaban nuestro territorio, porque ellos decían, bueno, esta es tierra de nadie, hay que apropiarse de ella, hay que agarrar todo lo que haya, ¿no? Y el primero que llegue se apropia de ello. Esa es la actitud que tiene este señor, ¿no? Contraviniendo todos los convenios internacionales que existen, contraviniendo todas las leyes nacionales que rigen a este país, y con la complacencia de los medios de comunicación, que en estos momentos han dejado mucho que desear, ¿no? Al ellos manejar la línea editorial de que el problema son los bloqueos, son las manifestaciones, y no lo que generó este asunto, esta protesta. Bueno, Mario, tienes los micrófonos de Radio Topo abiertos, pues para hacer bueno, un llamamiento, lo que quieras decir, adelante. Pues sí, yo llamo a la sociedad civil, a los medios alternativos que existen, sabemos que son muchos y que tienen su auditorio muy bien definido, a los catedráticos, a los jóvenes, a los mayores, que han dado muestras, pues, de hartazgo de estas criminales acciones que han ido despojando poco a poco del sentido humano de los gobiernos, del sentido inclusive de rechazo total a la vida. Nosotros hacemos un llamado a toda esa población que existe, que sabemos que existe ahí en toda Europa, ¿verdad?, que está harta de esto, ¿no?, y que pongan atención a lo que está sucediendo en Sonora, que pongan atención a lo que está sucediendo en México, porque el silencio puede ser complicidad, y aquí en México se está dando, ¿no?, la complicidad ante la complacencia de los que deberían de alzar la voz, no lo han hecho, y es la razón por la que estamos haciendo el llamamiento, porque no queremos un estado de guerra, ¿no? El estado de guerra nos han mantenido en estado de guerra de baja intensidad por cientos de años, y hoy lo que queremos ya es descansar de toda esa vida ajetreada que nos han dado los gobiernos mexicanos, y hoy queremos pues que ustedes hagan eco de la voz, de la palabra del pueblo yaqui, que se niega a morir, que se niega a morir sin dar la pelea, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a todos para poder rescatar estos recursos, que obviamente, como les digo, son sagrados para nosotros, son dadores de vida, son creadores de alimentos, y sin embargo ellos lo único que quieren es hacer dinero con ellos. Muchas gracias, Mario Luna, secretario de la Autoridad Tradicional del Pueblo de la Tribu Yaqui, desde Sonora, desde México. Muchas gracias por compartir tu voz, tu palabra y tu lucha con nosotros. Gracias a ustedes, y gracias por mantener abierta esta ventana de comunicación con el pueblo de Europa. Muchísimas gracias. Hasta luego, Mario. Hasta luego. Bueno, ahí está la entrevista con Mario. Me parece que ha habido algún problemilla, pues bueno, cuestiones de las llamadas internacionales, intercontinentales. Esperamos que se haya oído bien. Y si no se ha oído bien, pues lo colgaremos en nuestra web, en la de ASEN y en la de Radio Topo, para que podáis escuchar la entrevista entera. No muchas radios libres hacen entrevistas al otro lado del océano. Pues esta sí. Compañeros y compañeras, ¿sabéis qué momento es este? El de terminar. Radio Topo, ya sabéis, esto es el 101.8 de la FM, Lucha Libre, son las 9 y 9 minutos. Hoy no hay Rocktubernio. Oh. Así que habrá parón musical. Parón musical, que va, habrá actividad musical. Ya sabes que en el 101.8 de la FM puedes escuchar la mejor música. O no, o sí. Depende de quién la ponga. Pues, damas y caballeros, perros y gatos, niños y niñas. Esto ha sido todo. Gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene.